Como siempre, información útil para la toma de decisiones, así es que los invitamos a estar muy al pendientes de nuestra transmisión. El día de hoy tenemos una entrevista con Manuel Granados Covarrubias, el licenciado Manuel Granados Covarrubias, quien fue diputado en la legislatura pasada, y hoy nos va a platicar acerca, que ahora es consejero jurídico y de servicios legales del Distrito Federal, y bueno, pues nos va a platicar acerca del grupo que redactará la Constitución de la Ciudad de México. De esto vamos a estar platicando en un momento más. Vámonos directo al punto crítico de la noticia. Secretaría del Medio Ambiente y Comisión Nacional de Seguridad firman convenio con el que se crea la Gendarmería Ambiental con el fin de resguardar las 177 áreas naturales protegidas del país. Otorgan amparo en contra de las medidas emergentes del programa Hoy No Circula al profesor de la UNAM, José León Andra, por lo que su automóvil podrá circular diario. El catedrático explica que tramitar el amparo fue un ejercicio académico y colectivo. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma acuerdo para la entrega de credenciales de elector por mensajería en el extranjero. Universidad Nacional Autónoma de México celebra hoy elecciones para renovar a los 238 representantes del Consejo Universitario. Inician campañas electorales para gobernador y presidentes municipales en Quintana Roo rumbo a las elecciones del próximo 5 de junio. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bien, pues continuamos en esta tarde aquí en El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones, y tenemos el gusto de recibir vía telefónica, como lo habíamos platicado hasta hace un momento, con el licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Licenciado, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Manuel Granados, muy buenas tardes. Hola. Parece que perdimos la comunicación, licenciado Manuel Granados. Sí, perdimos la comunicación con el consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Ya lo estamos contactando, obviamente, para que nos platique acerca de esto que le estábamos comentando hasta hace un momento, cómo se va a redactar o quiénes estarán en el grupo que va a redactar la Constitución de la Ciudad de México. Mientras, tenemos algo de información. Hoy para usted, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, puso en operación dos plantas de bombeo de aguas residuales y pluviales, Nicolás San Juan y Churubusco, que fueron rehabilitadas con una inversión aproximada de 150 millones de pesos en beneficio de cerca de 200 mil personas que habitan en la delegación Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón. Estas plantas de bombeo, amigos radioescuchas, están integradas por componentes electromecánicos modernos que sustituyen en equipos de 50 años de antigüedad. Adelantó que en breve se darán a conocer las estrategias relacionadas con el suministro de energía para estos sitios. Pronto estaremos dando algunas noticias, pues queremos que no sea energía fósil lo que está alimentando nuestras plantas, nuestros equipos, queremos que sean energías limpias, es lo que apuntó el jefe capitalino Miguel Ángel Mancera. Ya tenemos vía telefónica al licenciado Manuel Granados Covarrubias. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, gracias por tomarnos la llamada en esta tarde. Hola. Y con el gusto saludarlo, como siempre, asesor. Muchísimas gracias, licenciado. Pues lo molestamos o agradecemos el que nos tome la llamada en sus actividades para que nos platique acerca de el maratón constituyente universitario. Si nos puede platicar acerca de este maratón, si es tan amable, el licenciado Manuel Granados Covarrubias. Bueno, con todo gusto, es una convocatoria que se ha hecho pública a todas las universidades con presencia en la Ciudad de México, en donde tanto la plantilla docente como de alumnos van a participar este viernes y sábado justamente en lo que se ha denominado Maratón Constituyente, para aportar todas las ideas que tienen que ver con la integración del documento de redacción de la Constitución para la Ciudad de México. Es muy importante para nosotros también tener la opinión de quienes desde la academia generan pues también este tipo de propuestas, y que vayamos fortaleciendo con el grupo redactor este documento que será histórico para la Ciudad de México. Correcto. ¿Quiénes son los que, dónde van a estar, en qué universidades estarán? Bueno, mire, participan más de 23 universidades de la Ciudad de México. Será justamente en el Palacio de Minería este viernes y sábado, donde participen más de 250 delegados entre profesores y alumnos de estas 23 universidades, y que bueno, pues la convocatoria se ha extendido pues también justo para que no solo la parte jurídica participe en ello, sino también todas las áreas del conocimiento, porque todas en un engranaje de participación pues deben de también generar este tipo de aportaciones a lo que será la constitución de la ciudad. ¿De quién fue esta idea tan extraordinaria de llevar a cabo este maratón, licenciado Manuel Granados? Bueno, pues es un esquema que se aprobó por parte del jefe de gobierno, que nos instruyó justamente a tener esta invitación a las a todas las universidades, a los rectores, a los directores de escuelas y facultades, pero sobre todo también a la comunidad universitaria, que nos lleve a generar pues este tipo de esquemas que son a todas luces muy importantes para todas y todos nosotros. Correcto, entonces se trata de que los estudiantes aporten ideas, también puede ser, van a ser universidades públicas y privadas, licenciado Manuel Granados. Sí, bueno, son 17 mesas temáticas, desde los principios constitucionales, los de interpretación, derechos de los grupos de atención prioritaria, de pueblos y barrios originarios, en fin, son los 17 grandes temas que participan en la construcción de la propia constitución de la ciudad. Y dentro de las universidades está la UNITEC, el UETSCI, la SAIE, la NAGUA del Norte, la del Sur, el CIDE, la Escuela Libre de Derecho, el ITAM, la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM, la Ibero, la UVM, el PEC, en fin, la Motolinía del Pedregal. Todas las universidades participan justamente de este ejercicio. Licenciado Manuel Granados Covarrubias, ¿y hay la garantía de que todas las propuestas por parte de los estudiantes, de los universitarios, van a ser tomadas en cuenta? ¿Qué sigue después de que hagan su propuesta a los estudiantes? Bueno, hasta este momento tenemos ya inscrita la participación de 280 estudiantes, de 65 académicos, participarán 20 moderadores, 20 relatores, 20 observadores, en fin, y también participarán observadores también internacionales. Estarán muy atentos a este ejercicio plural y democrático en la construcción de lo que es la constitución de la ciudad. ¿Quién más puede participar en este maratón constituyente universitario? Bueno, adicionalmente tenemos una plataforma digital cuya participación se está dando en los lugares de mayor afluencia ciudadana a través de kioscos de participación. En el metro, en el metrobús, hay ya dispuestos kioscos en donde toda la ciudadanía puede aportar esos esquemas, pues justamente de ideas sobre lo que los derechos que debe contener la constitución de la ciudad. Hoy tenemos ya un registro de más de 30,000 visitas a la plataforma en 10 días, lo que habla del interés también de la ciudadanía en este tema. Licenciado, ¿y cuándo concluye la participación de los estudiantes? Bueno, será de 2 días, viernes y sábado. Ha habido un ejercicio previo en cada una de sus universidades. Las conclusiones de lo que hayan hecho en sus universidades las llevarán este viernes y este sábado ahí justamente a este maratón constituyente, al Palacio de Minería, y en ese sentido lo que estaremos buscando es que las conclusiones se entreguen al jefe de gobierno como presidente del grupo redactor. Finalmente nos gustaría preguntarle, ¿quién decide cuáles serán las propuestas que serán incluidas? Bueno, estas aportaciones estarán entregando al grupo redactor de las 29 personalidades que forman justamente esta gran responsabilidad. Su servidor es el secretario técnico del grupo, por tanto estaré informando de esas conclusiones para que sean integradas a las comisiones temáticas del propio grupo redactor. Pues muchísimas gracias por platicarnos acerca de este maratón constituyente universitario. Si nos puede repetir nada más las horas, de qué horario va a tener, ¿qué días y en dónde va a ser la sede, licenciado, si es tan amable? Bueno, iniciamos este próximo viernes y sábado con trabajos desde las 9 de la mañana y la idea es que se participe en mesas de trabajo que ya están integradas bajo esos 17 temas en el propio Palacio de Minería. Bueno, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Le mandamos un fuerte abrazo y los micrófonos del Punto Crítico están abiertos y a sus órdenes, licenciado. Que tenga buena tarde. Muchísimas gracias por su atención y a su audiencia.

Magdalena Contreras, tres hombres fueron detenidos por arrojar basura en un predio de la Avenida de las Torres en la delegación Iztapalapa. Dos de ellos fueron sancionados con arresto y uno fue liberado bajo fianza. De acuerdo con la jefa delegacional Dione Anguiano Flores, el pasado martes personal del gobierno de la demarcación retiró la basura acumulada en el predio ubicado en Avenida de las Torres entre Tláhuac y Canal de Chalco, donde también se instala un tianguis. En el marco de la inauguración del gimnasio urbano instalado en el Parque José Clemente Orozco en Benito Juárez, el jefe delegacional Christian von Redich dijo que es importante crear este tipo de recintos a fin de optimizar y adecuar espacios públicos para los vecinos. Von Redich explicó que se ha trabajado de manera coordinada con el gobierno de la Ciudad de México a través del director del INDEPORTE, Horacio de la Vega, para la colocación de los aparatos ejercitadores. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Según el estudio de la casa encuestadora de las Eras, Demotecnia, realizado el 9 de abril, las preferencias electorales, a poco más de una semana de que arrancaron las campañas, el candidato panista de la coalición Sigamos Adelante, Antonio Gali Fayad, mantiene con una ventaja de solo 6 puntos sobre su más cercana contrincante, Blanca Alcalá, abanderada del PRI. Por otra parte, el candidato a gobernador de la coalición para mejorar Veracruz, Héctor Yunes Landa, afirmó que de triunfar en la elección, pondrá en marcha el programa Turismo 5 Estrellas a fin de aumentar el número de visitantes en el estado. Y finalmente, como una mentira y acto de mala fe que ha causado un grave daño a su familia, es como calificó Silvia Algomeda, mamá de la niña que presuntamente fue víctima de pederastia en Tabasco, la difusión del video que se dio a conocer a través en las redes sociales y que fue noticia internacional. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, un potente terremoto sacude el sudoeste de Japón sin alerta de tsunami. El sismo, registrado de 6.4 grados en la escala abierta de Richter, golpeó la prefectura de Kumamoto en el sudoeste del país, sin que la Agencia Meteorológica de Japón haya declarado una posible alerta de tsunami y sin que de momento se hayan confirmado daños. El siniestro se registró a las 21:26 hora local y su hipocentro se situó a unos 10 kilómetros de profundidad, según la agencia meteorológica de este país. Y vámonos a Sudamérica, que vamos de juicio en juicio político. Con Brasil la crisis se recrudece y Dilma Rousseff promete luchar hasta el último minuto, pero su apoyo se desvanece. Así lo prometió la presidenta brasileña para impedir un proceso con miras a su destitución. Pero la desbandada en su base de apoyo no cesa y compromete cada vez más su situación. Sé que los brasileños están de mi lado, así lo afirmó, y que venceremos esta batalla, declaró la presidenta de este país, en alusión al proceso de votación que comenzará el próximo viernes en la Cámara de Diputados y definirá si el trámite para un juicio político llega al Senado, que tendrá la palabra final sobre el asunto. Y vámonos a Nigeria, donde un video de Boko Haram muestra a varias supuestas niñas de chivo. Este material enviado por el grupo yihadista Boko Haram a las autoridades nigerianas muestra a varias menores que pueden pertenecer al grupo de 200 niñas secuestradas de la localidad mencionada precisamente hoy hace 2 años. Tres de las madres de las escolares secuestradas de esta localidad del norte de Nigeria afirmaron haber identificado a sus hijas en este video, en el que podría ser la primera imagen de las niñas desde mayo de 2014, cuando Boko Haram hizo pública otra filmación, informaron medios locales. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Maestro, maestro, Rosita siempre me bolsea. Eso quiere decir que va para diputado. Ramiro siempre me anda diciendo mentiras. Eso quiere decir que va para candidato en campaña. Samuelito se la pasa, hable y hable, y nunca le entiendo nada. Eso quiere decir que va para orador político. Y Jacobo me debe un dinero y se cambió de salón para no pagarme. ¡Eso sí lo repruebo! ¡Va para socio de Panama Papers! Visión Laboral con Javier Cerón. la iniciativa que presentará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para reformar la Ley Federal del Trabajo está siendo vista con cierto recelo por las organizaciones sindicales, ya que no han sido consultadas, y sobre todo es una manera unilateral en la que el subsecretario Rafael Avante pues presentará esta iniciativa al Congreso de la Unión, en el que hay varios puntos en los que no están de acuerdo, sobre todo en afectar el tripartidismo en la titularidad de los contratos y en los derechos de huelga. De esta manera, en el Congreso del Trabajo, en la Confederación de Trabajadores de México y en demás organizaciones sindicales ya se hacen análisis para enfrentar esta situación, y sobre todo de que no afecten los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, porque no quieren pensar que sea una ley antisindical. En otro tema, precisamente hablando de sindicatos, para el próximo 1 de mayo ya están los trabajos listos para hacer la concentración en el Zócalo capitalino el próximo 1 a las 9 de la mañana, donde se darán citas, calculan, alrededor de 10.000 trabajadores, en donde la Confederación de Trabajadores de México, con un nuevo giro, tendrá mayor presencia y abordarán principalmente los temas económicos, de salarios, precisamente de la Ley Federal del Trabajo, entre otras cuestiones. Pues este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Serrano Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. A marzo de 2016, el índice de confianza del consumidor reporta un nivel de 89.2 puntos, lo que representa una caída respecto del nivel observado en marzo de 2015 de 4.1%. Comparado con el dato de febrero pasado, de acuerdo a cifras desestacionalizadas, el índice de confianza del consumidor también cayó 1.8%. Al interior de este índice, medido a tasa anual, continúa la tendencia hacia el deterioro en el sentimiento del consumidor respecto a la situación económica esperada para los hogares en los próximos 12 meses, que es de menos 4.5%, como también respecto de las perspectivas económicas del país en 12 meses a futuro, de menos 8.6%. Asimismo, la evaluación realizada por los consumidores en relación a su actual situación económica del país, comparada con las sentidas un año antes, cae en 4.4%, y el sentimiento del consumidor respecto de la situación económica para los hogares en los 12 meses previos decreció en 2.1%. Bueno, pues los consumidores ya no creen en estas estadísticas. Les informó en Economía y Finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues hoy tenemos en las finanzas: el dólar en Banamex a la compra en 16.95, a la venta en 17.70. La bolsa mexicana de valores 45.403.54 unidades. La mezcla mexicana del petróleo 33.38 dólares el barril. Y bueno, pues tenemos el oro en 27.000 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos. Así está la información el día de hoy. Está con nosotros Francisco Montaño desde el Senado con su reporte. Francisco Montaño, ¿cómo estás? Buenas tardes. De aprobarse en lo general la ley de zonas económicas que el presidente Enrique Peña Nieto mandó al Congreso de la Unión, para que por lo menos las zonas del sur y otras zonas que están muy afectadas con la pobreza extrema, pues se recuperen tanto en lo comercial, en lo económico y, por qué no, en lo social. Estamos viendo que el Senado de la República de alguna manera está refrendando ya esta situación de querer sacar adelante el desarrollo del país, pero bueno, pues falta todavía que la Cámara de Diputados reciba estas adecuaciones que le hizo el Senado de la República, y que consisten más que nada en lo que te comento, en atacar la pobreza extrema. Son estas las modificaciones que le hizo el Senado a la misma Cámara de Diputados y a la misma iniciativa presidencial, y que apuntala que ese desarrollo que pueda haber con las nuevas zonas económicas sea directamente a los más vulnerables, a los más pobres. Estamos en espera de que la votación se lleve a cabo en lo general, y posteriormente, pues si el desarrollo de la sesión, digamos, se lleva a algunas discusiones, pues en lo particular no sea tan tan difícil que se apruebe hoy mismo esta ley de zonas económicas. Oye, pues muchísimas gracias por tu reporte el día de hoy, Francisco Montaño. Estamos pendientes en el Senado. Hasta luego. Él fue Francisco Montaño desde el Senado de la República con su reporte. También nos acompaña hoy Ariel con el reporte de la Presidencia de la República. ¿Qué tenemos? Hola, ¿cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Fíjate que el presidente Enrique Peña Nieto finalizó su gira por Europa. Alrededor del cuarto para las 10 horas, tiempo local de la Ciudad de México, abordó su avión de regreso. Si ustedes recordarán, el mandatario mexicano realizó visitas de Estado a Alemania y Dinamarca, países con los que estrechó relaciones y firmó diversos convenios de colaboración en varios rubros, como lo es en energía, salud, educación, economía y derechos humanos. Se tiene previsto que el Ejecutivo Federal arribe al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alrededor de las 3 horas del día viernes. Correcto. ¿Y qué tenemos en Cámara de Diputados, si eres tan amable, Ariel? El coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés Mendoza, afirmó que la próxima semana iniciarán los foros en diversas partes del país a fin de enriquecer las 24 acciones que anunció ayer, el día miércoles, su bancada para reactivar la economía del país. Estos foros tienen la intención de escuchar a la ciudadanía, mejorar las propuestas o agregar otras en caso de tenerlas, que embonen a nuestra agenda y que sean de interés de los mexicanos, expresó el mandatario. Pues muchas gracias por tu información, Ariel, el día de hoy en la Cámara de Diputados. Y continuamos aquí en el Punto Crítico con entrevistas. Nos vamos ahora con Pilar Ortega. Ella es la diputada, presidenta de la Comisión de Contra la Trata de Personas, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, y bueno, pues licenciada en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Así es que la senadora, agradecemos el que nos tome la llamada el día de hoy. Senadora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Agradecemos el que nos tome la llamada el día de hoy, senadora. Y bueno, pues queremos saber cómo van las leyes secundarias para la Fiscalía Anticorrupción. Recordar a todo tu auditorio que, bueno, esta es una propuesta que estamos introduciendo en el Partido Acción Nacional. Y lo que pretendemos es que el Sistema Nacional Anticorrupción, que descansa en 4 pilares fundamentales, que son, por un lado, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, la sociedad civil, que tendrá un papel muy importante, y el cuarto es, por supuesto, la Fiscalía Anticorrupción. Estamos justamente en este momento trabajando en las leyes secundarias que le darán sustento a la actuación de cada uno de los órganos. Pero no estaba contemplada justamente una disposición específica que le diera dientes, que le diera fuerza, que le diera sustento a estas dos fiscalías especializadas que creó la Constitución y les dio relevancia. Y entonces, bueno, lo que estamos haciendo es el planteamiento de establecer un marco jurídico que les pueda dar la solvencia y la eficacia que requerimos, pero sobre todo la independencia de cualquier influencia política para realizar su trabajo con plena autonomía, con plena independencia, con plena eficacia para nuestro país. Y por eso estamos proponiendo que se haga una adición a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para darles toda esa fundamentación a las dos fiscalías, a la especializada en materia anticorrupción y a la especializada en atención de delitos electorales, porque también va dentro de la misma reforma constitucional política que crea y que mandata que estas dos fiscalías especializadas formen parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿qué queremos? Pues que se les dé las herramientas para combatir efectivamente la corrupción y para poder procesar, llevar a juicio, consignar e investigar los delitos en materia de corrupción, y que hoy tenga que en México efectivamente ya podamos ver los mexicanos que se dé ese paso y se sancionen estos actos de corrupción. Senadora, ¿cuáles son algunas de las modificaciones que va a tener esta Fiscalía Anticorrupción? ¿Cuáles son algunas de las modificaciones? Bueno, lo que estamos proponiendo es básicamente el establecimiento de atribuciones en la Fiscalía Anticorrupción, que lo que hacemos es decir que esta Fiscalía, como es el espíritu de la misma, cuenta con toda independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción. También proponemos que cuente con una estructura regional a través de la creación de unidades administrativas distribuidas en regiones dentro del territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones. También que cuente con una estructura funcional de recursos humanos suficiente para que pueda cumplir con sus funciones. También estamos asignando una parte presupuestal suficiente para poder que pueda llevar a cabo con sus funciones, dándole incluso un porcentaje del total, del porcentaje de la propia Procuraduría General de la República. Se hace referencia al mecanismo de nombramiento que prevé la Constitución y se establecen los requisitos con los que deberá contar este fiscal especializado para ser designado en primera instancia por el Senado, y bueno, pues ya posteriormente tendrá el nombramiento que establece la propia Constitución. Entonces, ¿qué queremos? En síntesis, que este fiscal sea autónomo, que cuente con los recursos materiales y humanos necesarios y que tenga plena facultad para designar a su equipo, y que, por supuesto, tenga plena autonomía para el desarrollo de la investigación y para su papel como el abogado de la nación en tratándose de delitos en materia de corrupción y en materia de delitos electorales. Senadora Pilar Ortega Martínez, ¿qué opina usted acerca de la posición del PRI que quiere relajar la ley con medidas laxas, son las que proponen? Bueno, yo diría que estamos en un proceso de negociación con el Partido Revolucionario Institucional y con todos los partidos en el Senado. Nosotros hemos hecho una alianza con el Partido de la Revolución Democrática, pero hemos visto cómo ha sido este tema y hemos tenido ya 4 meses de trabajo que han sido muy importantes, donde hemos fijado la postura, no solamente nosotros. Lo más importante es que es un procedimiento inédito donde está en la mesa de negociación las organizaciones de la sociedad civil que han venido acompañando este proceso y que ha sido totalmente abierto, público. Y yo creo que estamos en un momento importante para definir posturas. Yo no diría que ahorita pues ya que hay una cerrazón. Obviamente hay posiciones distintas en las iniciativas. A nosotros nos parece más robusta la de Acción Nacional, la hemos defendido. Y lo que queremos y lo que esperaríamos del partido en el gobierno pues es que sea sensible con los planteamientos que estamos haciendo y que acepte las propuestas y modificaciones que está haciendo Acción Nacional, que lo hacemos realmente con el único interés de que México tenga realmente un sistema de combate a la corrupción que funcione, que las instituciones se sobrepongan por encima de las personas y que las instituciones sean tan fuertes y tan robustas para que con la participación de la sociedad civil podamos combatir este fenómeno que nos duele, que nos y que ofende a los mexicanos. Pues agradecemos mucho el que en sus actividades nos haya regalado algunos minutos para esta entrevista aquí en El Punto Crítico, y queremos saber si quiere agregar algo usted para nuestros amigos radioescucha, senadora. Pues decirles que estamos trabajando al 100% en sacar adelante todo este paquete de reformas en materia de corrupción, pero también está otros dictámenes importantísimos para el desarrollo de la vida del país en distintas áreas. Entonces, pues estamos trabajando, estamos a sus órdenes, y bueno, pues Rubén, yo agradecer tu espacio y también reiterarte nuestro agradecimiento por tener esta posibilidad de comunicarnos con tu auditorio y saludarte de nuevo a cuenta a ti y a todos. Muchísimas gracias, senador, un fuerte abrazo y los micrófonos del Punto Crítico abiertos y a sus órdenes para lo que guste divulgar. Que tenga muy buena tarde. Muy buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Ella fue la senadora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Y bueno, pues ya usted conoció un poco más la iniciativa para modificar la ley orgánica de la PGR y así sentar las bases para la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción. Bueno, pues recuerdo que esta entrevista, si fue de su interés, o algunas de las que hemos llevado a cabo o estamos llevando a cabo todos los días aquí en el programa El Punto Crítico, puede visitar nuestro sitio de internet www.elpuntocritico.com, donde va a encontrar, bueno, en la sección Ciudad, Asamblea Legislativa, tenemos obviamente presidencias, Cámara de Senadores, de Diputados, y en este caso todas las entrevistas usted las puede volver a escuchar y sacarles el provecho necesario a través de nuestro sitio en internet www.elpuntocritico.com. Hoy, por cierto, en la portada tenemos Hacienda al rescate de Pemex. Este jueves 14 de abril, Hacienda al rescate de Pemex otorga 73.5 mil millones de pesos. Bueno, pues como nos decía Raimundo Tenorio, parece que nada más quieren maquillarla, ponerla bonita, pero que ya no tiene mucho rescate Pemex, así es que pues se está haciendo lo que se puede para después pues echarla a andar nuevamente. Se realizará una aportación patrimonial de 26.5 mil millones de pesos.